serte sincero, solo quiero huir. No dices nada, lo veo en tu mirada. No quieras mentir, la puerta cerrada. La oscuridad me persigue a morir. Hey, give me love.